No nos hacemos idea de lo que es la condenación. No nos hacemos verdadera idea. Si los hombres supieran lo que es la posibilidad de perder a Dios para siempre, los hombres se alejarían del pecado como de la cosa más horrible, espantosa que pudieran imaginarse. El pecado se convertiría en el gran mal, en lo más horrible, en aquello que uno hace lo que sea, no hay precio alto por evitar el pecado. Nos abrazaríamos a la virtud como a nuestra propia salvación, porque sabríamos que cualquier pecado, por pequeño que sea, por venial que sea, nos hace más fácil volver a cometer otro. Y ese otro, y después es fácil ya, tras mucho pecar en pecados veniales, caer en un pecado mortal. Y tras caer en un pecado mortal, en otro. Y un pecado mortal llama a otro pecado mortal de otra especie, y ese a otro de otra especie todavía peor. Y al final, al cabo de 30, de 40 años de vida, uno dice, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he sido capaz de hacer esto? Pues no de golpe, no de golpe, todo lentamente, poco a poco, paso a paso, fuiste descendiendo hacia los abismos. Mirad, hay pocos condenados, tanto entre ángeles como entre seres humanos, muy pocos. Pero lo terrible es que haya algún condenado. Eso es lo espantoso, eso es lo que debería reconcomernos mientras estuviéramos en vida, de decir, no puedo hacer algo para evitarlo. No es la cantidad de condenados, es el hecho de que existan, de que haya semejantes nuestros, como los hubo entre los espíritus angélicos, que fueran descendiendo paso a paso, peldaño a peldaño, hacia los abismos, hacia una oscuridad a partir de la cual ya no se retrocede, hacia una oscuridad que los rayos de luz pura, santa, de la divinidad, de la Santísima Trinidad, ya no llegan, hacia el lugar alejado de la mano de Dios. Eso es espantoso, que hubiera un solo ser que hubiera descendido a eso. Desafortunadamente, hay más de uno. Una de las cosas que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, enseñó a los pastorcillos de Fátima al comienzo del siglo XX, porque sabía cuántas cosas iban a pasar en el siglo XX, fue una visión del infierno. Ella que es madre, ella que es amor, ella que de ningún modo desearía asustarnos, sin embargo, no les dio una explicación, no les dijo, os voy a decir que es el infierno, no, les dio una visión del infierno, espantosa. Aquellos pastorcillos dicen, fijaos, que solo resistieron aquella visión de fuego, de almas que se movían en el aire como esas centellitas que las llamas de fuego elevan y hacen bajar y forman remolinos, solo resistieron esa visión de tantísimos hombres condenados, mezclados con seres que eran mezcla de hombres y animales, porque la Virgen les dijo que ellos no iban a ir allí. Es algo espantoso. Si hay algo terrible en este mundo es eso. Y la Virgen fue lo que les enseñó. Comienzo del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que ese imperio del mal que fue el marxismo que invadió Rusia y tantos otros países se extendiera, antes de la secularización neopagana que iba a extenderse por lo que en otros tiempos fue la cristiandad, la Virgen María les enseña eso. Y les dice, la solución para todo, la solución para que nadie caiga en esta situación de condenación eterna, es el rosario, el amor a Dios, la oración. Ese es el gran mensaje. Ese es el mensaje que no debemos olvidar en ningún momento. Si terrible es todo esto, qué fácil es la solución. Qué sencilla es la medicina. Está a nuestro alcance. Se condenará ciertamente el que quiera. El Santo Rosario. En él tenemos nuestra paz. En él tenemos nuestra seguridad. Rezad el rosario y no tendréis que temer la condenación. La Virgen os llevará a Dios, sea cual sea vuestro estado. Quien reza el rosario no se condena. Así lo afirmo de tajante. Quien reza el rosario no se condena. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Thank you.